El miércoles se celebró en Kinépolis, Madrid, la gala de entrega de los premios Shataka 2016. 57 productos en total, dentro de 20 categorías seleccionadas por los votos de los lectores de Shataka. Ahora conoceremos los premios dirigidos a productos de Apple con Eduardo Archanco, consultor en rehabilitación, escritor, analista tecnológico, fundador de endetechnalizer.com y editor de applesfera.com. Conectamos con Madrid. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, ¿qué tal estás? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló la velada? Pues nada, tuve la suerte de ir a los premios Shataka este año y justo coincidimos unos cuantos editores de Applesfera. Estaban Pedro Santamaría, que es Cookstom, Miguel López y Pedro Aznar. Estábamos ahí los cuatro. Yo creo que nunca habíamos estado en una edición de los premios la mitad de la plantilla de Applesfera. En las fotos que compartíais por Twitter vimos que era una ceremonia con mucho glamour, ¿eh? Sí, este año hemos estrenado una nueva ubicación, que son los cines Kinépolis de Madrid. Están las afueras, bueno, es unas instalaciones enormes. Yo creo que tiene una de las salas más grandes de Europa, con una pantalla de 25 metros. Bueno, es espectacular. Y la organización ha sido de 10. Ha sido con un montón de marcas, un montón de gadgets, muchísimos asistentes, y luego al final, para rematar, después de los premios, hubo pizzas de Telepizza para todos los asistentes. Fue de 10. Eso está bien. Cuéntanos los premios que se ha llevado Apple según los votos de los lectores de Shataka. Pues en el caso de Apple empezó bastante fuerte, porque empezaron con las categorías así un poco menos potentes, por así decirlo, pero empezaron con Smartwatch, ganaron el premio al mejor Smartwatch con el Apple Watch Series 2. Luego vino el tablet, que ganaron con el iPad Pro de 9,7 pulgadas, el iPad Pro. Ganaron también la categoría de mejor portátil con el nuevo MacBook Pro, que eso fue una sorpresa. Ahí aplaudimos, estaba sentado con Pedro Aznar, Pedro Santamaría y Miguel López. Ahí aplaudimos, ¡ah, qué bien, qué sorpresa! Porque la verdad es que el HP Spectre sí que yo creo que era un buen contendiente. Y para mí por lo menos fue una sorpresa. Y luego las dos siguientes categorías que competía Apple, que eran mejor smartphone de gama media y mejor smartphone de gama alta, pues ahí se quedó segundo en la de smartphone de gama alta y tercero, creo que con el iPhone SE en la gama media. Bueno, yo hubiera preferido que por lo menos, personalmente creo que el iPhone 7 Plus es bastante, bastante bueno, pero sí que este año el Samsung Galaxy S7, que es el que ganó, el S7 Edge, la verdad es que tiene un diseño muy bonito, la cámara es bastante potente, pero bueno, oye, muy contentos, la verdad. Eduardo, por último, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la gala? Pues me sorprende que hay muchísima gente interesada en tecnología y la cantidad de lectores que van a los premios Shataka, porque la capacidad era como de 1,000 personas, ya te digo, en una sala de cine de 1,000 personas era enorme. A mí me parece súper chulo poder probar cosas de otras marcas, porque Apple no tiene presencia en este tipo de eventos, nunca asiste a ellos, pero joder, estás ahí con la gente, con editores de... que a fin de cuentas, escribiendo Apple Esfera, estás sentado delante de tu ordenador en tu casa y pues la realidad es que no conoces personalmente a todos los editores. Es una oportunidad también para nosotros estupenda para hablar con ellos, ponerle cara a la gente con la que has estado hablando todo el año y... yo creo que es genial tanto para los lectores que asisten como para los editores que vamos también. Eduardo, gracias por atendernos y por explicarnos los productos de Apple ganadores en los premios Shataka 2016. Muchas gracias a ti, Jaume, y un saludo a todos los oyentes y nos vemos otra vez. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.